despierta. Solamente perdona mi locura. Es que no puedo acostumbrarme a vivir yo sin tu amor. Déjame, perdóname. Es que tú fuiste lo más importante que tuve en mi vida. Los momentos cargados de recuerdos, donde no importaba nada, solamente el amor entre tú y yo. Solo yo tuve la culpa, yo tus lágrimas no vi. Y ahora me arrepiento, y ahora que tú estás en otros brazos lloro. Solo yo tuve la culpa, yo tus lágrimas no vi. Y ahora me arrepiento, y ahora que tú estás en otros brazos lloro. Es que no tienes que explicarme nada, sé que estás con otro. Me da rabia saber que hace tiempo yo era el dueño de tus besos, el amante de tu alma y de tu cuerpo. Solo yo tuve la culpa, yo tus lágrimas no vi. Y ahora me arrepiento, y ahora que tú estás en otros